Siglo XXI, Río de la Plata, Buenos Aires, Argentina. El rock vuelve a su origen, se desenchufan las distorsiones y empezamos a hablar en nuestro idioma. Porque volver, ni a palos. En la Rocker comienza Volver ni a palos. Volver ni a palos. Unos chantas amigos me invitaron a escuchar discos a un lugar pituco. Me sirvieron whisky y comenzaron a darle leña a un tango de Pichuco. Era pa' que entrara por el aro, porque poco después puso un cretino canciones de los Beats y les declaro que la sufrí como un tormento chino. Era un ruido de cuerdas que mataba, un tono y dominante insoportable. El cantor era un rope que ladraba y todos lo encontraban formidable. Esa moda que a mí me reventaba, a ellos les hacía erizar la piel. Ninguno de estos turros, yo pensaba, habrá escuchado un disco de Gardel. Volver ni a palos. Muy bien, siendo 27 de octubre del año 2015 y siendo las 20 horas 9 minutos de este martes, empezamos otro programa más de Volver ni a palos aquí en La Rocker para todo el mundo y también a través de Bunker 91.9. Un saludo grande a toda la gente de Santa Clara del Mar, que ahora debe estar sintiendo el calorcito, porque si acá hacen 25 grados, imagínate cómo estar allá, ¿no? Bueno, ¿así también hace frío? Pero bueno, no se pierden de nada entonces, ¿eh? Ahora dentro de ratito va a venir el calorcito y está lindo como para poder ir a tomar unos mates, por ahí escuchando de fondo Volver ni a palos, para aquellos que tengan ganas de estar ahí en la playa y escuchar nuestro programa. Mi nombre es Julián Marcel y como este año ha sido una temporada bastante interesante en cuanto a la toma de licencia de nuestra Pachamama, la señora Flavia Angelo, que puede, en algún momento puede ser que aparezca, mirá, no sé. Por ahí aparece su luz en algún momento. Exacto, así va a aparecer. Este año ha sido una temporada de amigos que han venido a co-conducir este año de nuestro programa aquí en La Rocker. Y nos hemos permitido invitar a algunos más periodistas en este caso. Hace un par de semanas fue Julia González y ahora llega un gran amigo, el señor Cristian Martínez. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, gracias por la invitación. Un placer estar acá. El aplauso es para vos. Posta, sí. Hoy, como todos los amigos que han venido aquí acá a conducir Volver ni a palos, les pedimos también una serie de canciones que ilustren, digamos, sus gustos musicales o por menos sus gustos en cuanto a en general, ¿no? Y has traído algunas cosas que la verdad a mi juicio son literalmente indescifrables. Sí, un poquito complejo, pero vamos a descifrarlas entre todos. Perfecto, muy bien. Igual, de todos modos, la primera canción que elegiste no es tan indescifrable, de hecho bastante interesante, a mí me gusta mucho. Vamos a dar cuenta de los contactos de La Rocker. A aquellas personas que quieran mandar su mensaje de audio de WhatsApp pueden escribir al 11 32 83 98 22. El mail de oyentes es mensajes@larocker.com.ar. En Facebook nos puedes encontrar como La Rocker, escrito así todo junto y en minúscula, y en Twitter @radiolarocker. Volver ni a palos también tiene sus contactos en nuestro perfil, que por ahí pronto se haga página gracias a tu sugerencia, querido Cristian. Volver ni a palos, así directamente pueden encontrar ese logo hecho en stencil, hecho por nuestro amigo Martín Art. Y también tenemos nuestro mail, que es volverniapalostangoyrock@gmail.com. Es el momento, siendo 20 horas 12 minutos, de pasar un poco de música y de adentrarnos un poco dentro de esta esencia tanguera. En primer lugar, vamos a estar escuchando a la gente de Juira Bicho, haciendo desde justamente Juira Bicho el tema que abre ese disco. Se llama Cuchillo. Cuchillo. bajas el Cristo una vez más. Querés correr, quedas ahí tirado. Los años te gritan la verdad y nunca descansas de tu pasado. Tratas de complacer para no soportar tu dulce invierno. Busca justificar la pena y el dolor que siempre te alejó, remando el tiempo. Y aquel instante de rencor me acomodó y me hizo inmune. Y hoy se agita la ansiedad. Es vocación y cómo actuarlo, un gran maestro. Los astros se alinearon esta vez para guardarte en un rincón con tus recuerdos. Y aquel que te abrigó se ha vuelto con el tiempo enfermo escudo, desnuda tu triste realidad, hermético final de encierro mudo. Pagas condena de vivir tratando bienestar como un castigo. Delata tu mito la quietud, insomnio de tu ser buscando abrigo. Y aquel instante de rencor me acomodó y me hizo impune. Y hoy se agita la ansiedad. Bien, lo que escuchamos recién fue a Contragolpe haciendo Cadencial, una grabación en vivo. ¿Te gusta Contragolpe, no es cierto? Sí, está buenísimo. Gran grupo. De hecho, hay muchas bandas que vamos a pasar hoy que tienen que ver, gracias a tu intervención y a tu recomendación en su momento. Pero así como dijimos al principio, la gran mayoría, todos los invitados que han venido en esta temporada han elegido una serie de canciones referentes a sus gustos y tienen que explicar por qué motivo las han elegido. En primer caso, vos has elegido a una histórica banda de metal argentino, que es raro que vamos a pasar metal, salvo por las intervenciones de Alma Fuerte que hemos pasado en alguna ocasión, pero vos elegiste otra banda. Sí, en este caso elegí Logos, que fue como un primer acercamiento al heavy metal nacional. Vamos a escuchar el primer tema que abre el disco Generación Mutante, que es Arden en el Cielo. Sí. Y este disco creo que es del 96, 8, antes... No, perdón, 96 creo que es, 96 o 95. Uh-huh. Y fue como... Siempre uno tiene influencias de un primo mayor, uh-huh, con Iron Maiden, metal internacional, pero así nacional fue Logos. Y después sí, ahí me empecé a escuchar los distintos grupos que giraban en esa época. Uh-huh. Convengamos, vamos a decir que Logos es la... No sé si la primera o la segunda banda que tuvo Beto Samarbi después de la primera, la primera, sí. Sí, la primera banda que tuvo después de B8 y que, bueno, conocemos toda la historia de B8. Y también es una banda que necesita un poco más de renombre de Logos, ¿no? Es una banda historiquísima. Sí, de hecho sigue tocando. Sacó un último disco creo que en el 2008 y se mantiene en actividad. ¿De qué disco era, me dijiste? Este disco es Generación Mutante, se llama. Generación Mutante, perfecto. Entonces, primera elección del señor Cristian Martínez aquí en Volver ni a Palos. Esto es Logos. Mándalo directamente a Juan, porque tiene una introducción de 30 segundos, algo así como de una impresora matriz de puntos. Ah, ¿Cómo se nota que es de los 90, no es cierto? ¿No? Sí. Hola, soy Alberto Samarvide. Quería mandarle un abrazo muy, muy grande a toda la audiencia de La Rocker. Les mando un abrazo muy grande de Beto Samarvide para todo el equipo ahí de transmisión. Un abrazo muy, muy grande. Ojalá que podamos estar pronto viéndonos cara a cara. Un abrazo a toda la audiencia, que estén muy bien. La verdad que es un placer tenerlos aquí. El tema que vamos a escuchar de Logos, esto se llama Arden en el cielo. Llega una señal. El mar, la fe de las montañas. Tiene que ver con vos. En todo lo que vos ves. La Rocker. Sonidos de una nueva generación. La red social del rock. El rock expresado en un bandoneón. Volver ni a palos. Thank you.

tema que escuchamos es Lord of the Rings, de la banda Blind Guardian, del disco Tales from the Twilight World del año 1990. Blind Guardian se caracteriza por hacer temas conceptuales de la obra de Tolkien, del Señor de los Anillos, ¿no? Este sí. Puntualmente era del primer libro, del viaje de Frodo y Sam hacia Mordor, ¿no? Uh-huh. ¿Y los demás discos también siguen esa misma temática sí. o cambian en algún momento? Sí, tienen. Este tienen otros temas, pero el siguiente disco, que es Nightfall y Middle Earth, es todo relacionado al Señor de los Anillos, que es del año 98, ¿no? Que es la primera vez que vino Blind Guardian a Buenos Aires. Uh-huh. Pero sí, ahora uno entiende, digamos, toda la camada de fanáticos que siempre hubo en realidad con El Señor de los Anillos, desde que salieron los libros en los 50, creo que fueron, ¿no? Sí. Sí, creo que en los, no sé si 70, creo. Sé que Tolkien muere en el 73, así que por ahí puede sí, ser. Sí, y deja un libro de inédito, creo. Bueno, no sé. Sí. Es lo único que sé de Tolkien. De hecho, hay un libro que salió hace poco, editado en inglés, que se llama... reaccionó a Kullervo, que es uno de los un héroe de la mitología finlandesa. Ahora explico un poquito esto de la reacción de Finlandia y, sí. y Tolkien. Tolkien, entre tantos idiomas que estudió, es finlandés. Uh-huh. Él estudió finlandés cuando no había internet, no había nada. Claro. Y él estudió justamente para poder leer un libro de mitología finlandesa que se llama Kalevala. Kalevala es la mitología nacional de Finlandia. Es como el Martín Fierro de Finlandia. Uh-huh. Martín Fierren sería, ¿no? Fierronen, como Fierronen, claro. Como Mäkinen, Raikkonen. Ah, ok, perfecto, muy bien. Eso, lo que escuchamos entonces fue Blind Guardian, Guardián Ciego, ¿no? Sí, muy bien. Guardián Ciego con Lord of the Rings. Lo que vamos a escuchar ahora es también es algo que vos no has sabido pasar. Este es un cuarteto llamado Lunares que, si bien reside en Francia, esta semana está presentando aquí en la ciudad de Buenos Aires. Pero primero vamos a escucharlo y después vamos a contar bien de qué trata este cuarteto. Lo que vamos a escuchar ahora de Cuarteto Lunares se llama Desolación. Thank you. Muy bien, el Cuarteto Lunares haciendo Desolación, esto que va a formar parte de su primer disco, si no me equivoco, ¿no? Que van a salir el año que viene, si no me equivoco, ¿no? Creo que sí, no estoy seguro si... Sí, el año que viene. El año que viene, creo que en junio del año que viene, tengo entendido que leímos acá en la... No, ya tengo acá abierta, la página de cuartetolunares.com, no es .com.fr, podría ser ese, sí. Se va a llamar Ahora Truncas, el disco que va a salir en... enero del año que viene en Francia, en principio. Pero este cuarteto, formado por... A ver, ayúdame porque me voy a estar hecho mierda. El violín es Aurélie Galois, Carmela Delgado en el bandoneón, Gerson Perigny en el cello y el único integrante varón y encima argentino, que es Lucas Eubel Frontini. Este es un grupo constituido por cuatro jóvenes músicos, leemos aquí, que forman parte de la nueva generación del tango en Francia, que hay mucho. Y que creo que uno de los exponentes, grandes exponentes en Francia, por lo menos dentro del tango, es un músico que ha sabido tocar con Spinetta, que es Tommy Gubisch, que vive hoy vive en Francia, creo que hasta hace un mes estuvo aquí en Argentina tocando en el Kirchner, en alguna de esas fechas que organiza, y que secretamente poca gente se entera en esos hermosísimos shows que se dan en ese centro. Leemos que los cimientos de su estilo, de este Cuarteto Lunares, son su formación atípica y su repertorio original. Es decir, que todas las canciones les pertenecen a ellos. El cuarteto interpreta un tango contemporáneo, reflejo de las nuevas corrientes y tendencias creadoras por las que atraviesa la música popular de Argentina, y la interpretan en Francia. Y la arregladora, que es Aurélie, es quien arregla y transcribe el repertorio y forja una identidad musical de fuerte carácter y autenticidad. Sabemos, gracias a vos, Cristian, que este Cuarteto Lunares va a estar presentándose durante esta semana en algunos lugares de aquí de la ciudad de Buenos Aires, como por ejemplo a partir del próximo jueves va a estar junto con Dúo Luna y Tobaldi en Los Chisperos. Esto es en Carlos Calvo 240 en San Telmo. ¿Quieres decir del viernes 30 de octubre? El viernes 30 sí va a estar con el dúo Guerrero Escalerandi en Café Vinilo, en Gorriti 3780. A las 21:30 horas. Y esperemos que no lo cierren, Café Vinilo, ¿no? Porque permanentemente lo cierran. Sí. Este sábado va a estar junto con Sexteto Entrador al escenario. Esto es Plaza Mateo General de La Madrid 1001, en pleno barrio de La Boca. ¿Y el domingo dónde van a estar? En la Feria de Mataderos. Fíjate cómo lo ponen. Férrea de Mataderos, lo cual no está mal, sobre todo viniendo de Matadero, ¿no? Y el martes 3 de noviembre, al horario del programa, van a estar en La Hormiga de Oro. Esto es Medrano 688, pleno sí, Palermo. No, sí. Esto es, ¿no?, el ex Almagro Tango Club. Ah, mirá, ¿crees que le cambiaron el nombre o están cansados de tanto que lo cerraron? No, es creo que son otros dueños los que están a cargo del espacio ahora. La Hormiga de Oro se llama. Perfecto. Y el próximo miércoles, el 4 de noviembre, van a estar en el Zona Tango, en la Milonga Zona Tango, en Venezuela, 2941, a las 10 de la noche. Y el jueves, 5 de noviembre, van a estar en la 2x4, en el programa Ayer o Ir a Mañana. Y también en el Galpón B, ex Teatro Orlando Goñi. Esto es Cochabamba 2536, nuevamente aquí en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a seguir escuchando, vamos a escuchar un tema más de este cuarteto, Cuarteto Lunares, Aurélie Galois en el violín, bandoneón de Carmela Delgado, el cello de Gerson Perigny y el contrabajo Lucas Elbel Frontini. De este disco, que va a salir el año que viene aquí en todo el mundo, en realidad, aquí en el planeta Tierra, que se llama Ahora Truncas, el tema que vamos a escuchar para despedirnos de ellos se llama Chaley. Thank you. nada. Inner Rocker. Se vestirá de fiesta. Volver. Con su mejor color. Y a palos. Lo que estamos escuchando de fondo es la, si no me equivoco, la tercera elección ya de Christian Martins aquí en Volver ni a palos. Tenés que decirme vos qué estamos escuchando porque yo no puedo decirlo. Lo que estamos escuchando es Huldreslat, una banda argentino-sueca. Es un trío. Se formaron en 2006. Está formado por Sergio Rybnikov y Buzuki y vos. ¿Buzuki es lo que estamos escuchando? A ver, eso no, este es Martín Fucineco en Nyckelharpa, que es un instrumento folclórico de Suecia. Y está como el charango de ellos, digamos, ¿no? Así, sí. Perfecto, es un instrumento, sí. Es un instrumento de arco con, y con, como con teclas también. Okay. Y está, bueno, Martín en Nyckelharpa y violín, y en voz está Johanna Gunnarsson. Uh-huh. Y concertina también. ¿Qué es lo que te llama la atención de la música así sueca o de estas zonas más allá de los Balcanes, digamos? No, en principio fue a través de, no sé, como te comentaba, ¿no? Escuchamos antes El Señor de los Anillos y de dónde viene todo, toda esa inspiración, ¿no? De Tolkien. Uh-huh. Tolkien, cuando hizo el libro, se inspiró tanto en la mitología celta, nórdica, escandinava. Hizo una investigación de distintos folclores, ¿no? Y así, investigando un poquito más, ves las músicas de distintas regiones, ¿no? Como la música irlandesa, el folk nórdico, y la sonoridad es bellísima. Es como una especie de arqueología de la música, ¿cómo se podría decir? Me sale anglosajona, digamos, ¿no? También se acerca, digamos, a esa zona de Finlandia. Puede ser lo que haya sido Noruega también, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y eso siempre te interesó a vos desde pibe? Sí, fue todo como ascendente, ¿no? Atrás dije, vas investigando a ver de dónde viene este sonido, dónde viene estas historias, y así fue como conectando, ¿no? Y después la vuelta que da es, bueno, el siguiente tema que escucharemos, que es de tango finlandés, pero... Claro, sí, sí, lo del señor, el más grande de todos los tiempos, ¿no? Para mí, a mí por lo menos me gusta. Sí. A ver si voy a tratar de deducir los títulos. Lo que estamos escuchando esta intro es Gangland Friend Death for... Flutna, ¿puede ser? ¿Algo así? A ver, démelo vos. Casi no puedo, igual, Juano, ¿qué crees que te digas? Casi igual que vos, la intro es Gangland Friend Death for Flutna. Bueno, mucho, no. Que vendría a ser, exactamente, sí. Tendría como ecos del pasado, sería. Acá está la traducción, ¿no? Perfecto. Y el segundo tema que vamos a escuchar directamente entero aquí el en esta tema se llama Scheringen po Von Sol. Acá la traducción al español no sale como decirte, sería como la señora de la, la señora que del limpia, festín, ¿no? Del bautismo, algo así. Perdón la mala traducción a los chicos de Huldreslat. Es suficiente como para entenderlo, porque pues, tranquilamente podría estar verdugueándome y decir cualquier otra cosa, pero te creemos, Cristian, así que entonces vamos a escuchar a Huldreslat, ¿no? Huldreslat. Jag ber den leva dessa bud, jag kan icke hemma bliva. Kära Manasse, släpp med dit, till dit har jag sett ett med hav på mitt flit. Ty kärringen kan bjuden då vansen, och kärringen steg och hon tänkte sig om, ty hon hade inte med sig. Då tar hon ner ett par flaskor med rom, och hon vatten det var deras örat. Det är ju så snöpligt att komma så slätt, och inte ha med sig en posterlig rätt. Till kärringen där blöden var vansen, de satte för kärringen sjufata på, och hon hade två stycken av mig.

corazón y de su corazón tiró la cinta que quedó suspendida en lo alto, donde un mal amor la dejó prendida. Y al saltar la mañana observás cómo desde las ramas se mueve y brilla. Algo que no conectás mientras cerrás saco y doblas la esquina. Se vislumbra lo que está detrás en el viejo video. La mente hay que tirar. Como cada nueva hora aquí en La Rocker, como cada martes en Volver ni a Palos, siempre escuchamos un nuevo disco, una nueva canción, un nuevo artista. Y en este caso lo estamos haciendo con Inventado Antiguo, banda de la ciudad de Buenos Aires que ha editado hasta ahora un único disco llamado justamente Inventado Antiguo, pero que a su vez también podemos encontrar en su Bandcamp una gran cantidad de simples que han grabado a lo largo de casi 4 años de producción independiente. Este disco que puede encontrarse y descargarse gratuitamente desde Bandcamp, esto es inventadoantiguo.bandcamp.com, tiene también la posibilidad de escucharse entero a través también de YouTube. Leemos acá cuando vemos y dice aquellas personas que cuando vayan a buscar y a descargar los discos, generalmente cuando encuentren en Bandcamp la opción que dice Buy Now, cuando llegue el momento de hacerlo, pongan esto, por ejemplo, ponga la palabra, el nombre 0 y directamente va a aparecer una serie de opciones como para poder enviar el link del disco al mail a aquellas personas que quieran escucharlo y llevarlo en su MP3 o en el Walkman, como diría nuestra querida Julia González hace un par de semanas. La banda está formada por Mario Agustín González en batería y bajo, y el cantante que por ahí muchos lo conocerán a través de distintas intervenciones actorales en series o en películas, que es Nicolás Mateo, que es el cantante y también guitarrista, de ya sea guitarra acústica o también guitarra criolla en diversas canciones. Lo que escuchamos recién es el tema número 3 de este disco Inventado Antiguo, que tiene apenas 7 canciones y dura nada más que 22 minutos. El tema se llama Una vieja cinta de video enredada en la copa de un árbol brilla. El disco tiene 7 canciones. Tiene una interesantísima ilustración de un artista que se lo conoce mucho más por hacer sus pinturas relacionadas con el peronismo, ¿no? Es una persona que le ha dado una especie de mitología pictórica al peronismo, que es Daniel Santoro. Y de hecho tiene como una especie de imágenes así bastante interesantes, porque de hecho está el pulqui en la imagen. Podemos encontrar a un chico como si fuera una especie de chico astronauta con el viejo avión, el prototipo de avión que pensaba hacerse en el peronismo, que era el pulqui número 2. Y además también podemos ver el busto de un cantante de tango. Es como si pudiésemos encontrar una especie de futuro de un pasado Un steampunk o un retrofuturismo. Claro, una onda así, digamos, un retrofuturismo. No, no está mal, porque incluso un perrito que hay ahí también tiene su tiene su casco, y atrás hay un tranvía que está paseando por las calles. Y arriba de todo el cartel que dice Inventado Antiguo. Este disco fue grabado en los míticos Estudio Ion por Pablo Acedo y mezclado por el señor Diego Acosta. Y fue producido por los mismos integrantes de Inventado Antiguo. Esto es Mario Agustín González y Nicolás Mateo. Después vamos a dar un poco más de información sobre ellos, pero mientras tanto, mándalo más directamente, Juano, al tema que sigue en este disco. El tema número 4 de este Inventado Antiguo de Bandcamp, que se puede descargar en Bandcamp de la gente de Inventado Antiguo, este tema que tiene una hermosa melodía, como escucharán, se llama Pirilo. Coherencia hay en la casa, si en el patio los deseos crecen como manchas, qué implacable es esta puerta al mediodía que amontona zapatos del baile confuso. Tajo y otro y otra boca abierta al mundo, imprecisa y justa como una rebanada, y entre papelitos traslúcidos de aceite piensa la bestia que al que quiere celeste le cueste. Y la calma ahora del que antes lloraba, parece que pronto va a ser la hora de volver al trabajo en el colectivo. Es que pasa rápido el tiempo ahí dentro del horno de leña al que nos dirigimos, y entre papelitos traslúcidos de aceite piensa la bestia que al que quiere celeste le cueste. Mentir, siempre confiar, no sería bueno que el paladar se queme tanto hasta ser una llaga, y así invadir el silencio que deja el murmullo en calle Defensa 821. Y entre papelitos traslúcidos de aceite piensa la bestia que al que quiere celeste cueste. Y entre papelitos traslúcidos de aceite piensa la bestia que al que quiere celeste lo cuide. Bien, escuchamos Pirilo de la gente de Inventado Antiguo desde su primer disco llamado justamente Inventado Antiguo, lanzado en febrero ya del año pasado, ya del año 2014. Podemos encontrar aquí en este disco a diversos músicos invitados como Tobias Beltrán, a Manuel Volpe, que en este tema tocó el contrabajo, y a Ignacio Choro, el violín, como a Vanessa Jiménez también interpretando el piano, y diversos otros músicos como Luis Cushidonchi, como armoniquista. Dijimos recién, Inventado Antiguo tiene ya como 5 años de existencia, y en Bandcamp podemos encontrar la gran mayoría de todos sus registros, por no decir todos en realidad, que generalmente son simples, pequeñas canciones como Sin Reloj o Los Días de las Rabias Nuevas, Las Esquinas, Pasaje de Antes, todo esto que estoy nombrando son simples. En abril del 2011 podemos encontrar Farsa de Goma, que es el tema que abre el disco también de este de este disco del año 2014, Deporte tal vez y Abardo del año 2012, y en el 2013, antes de sacar el disco, en mayo del año 2013, sacaron otro simple más llamado Tarde o Temprano. No es muy común por ahí escuchar en vivo a Inventado Antiguo, tocan poco, pero llegado al caso, cuando llegan a ocurrir esas situaciones, siempre son encargados de dar cuenta de una fecha a través de sus ¿cómo se dice? De sus redes sociales, que es que en todo caso es Facebook más que nada. Pronto va a haber algún tipo de video sobre el último tema de este disco. Se llama Tarde o Temprano. Este tema no lo vamos a escuchar, pero que va a tener también su videoclip dentro de poco, lo cual es estamos esperando sobre ese momento llegado al caso. Y demás, pueden buscar el disco de ellos en Bandcamp, volvemos a decirlo, inventadoantiguo.bandcamp.com. Ahí está para descargarse gratuitamente todo aquello que quieran saber sobre esta banda, integrada por Mario Agustín González en la batería y en el bajo, y el señor Nicolás Mateo como voz y guitarrista principal. Vamos a escuchar un tema más para despedirnos de ellos en esta nueva hora de la rocker aquí en Volver Ni a Palos. Este tema de Inventado Antiguo se llama Bajo la Alfombra. Estoy contento así, lo siento, lo que ves. Se me pasó. Suena fuerte. La escuchas. Se escabulle entre los dispositivos. Positivos. Entra a tu tablet, a tu PC. Y te hace vibrar. Te hace vibrar. Te hace vibrar. Sonidos. Va al trabajo con vos. Colgado de una señal.

missä vaellankaan, voin aina muistaa ne vanhan Sörkan seudut kundeineen. Siellä varmaan kuin ennen kaikki luistaa, sinne palaan mä vielä uudelleen. Taas kukkaan puhkee muistot rantatiellä, ja puisto nauraa harva hampaineen. Kuulen jälleen sen kuinka kerran siellä elämälle soi kadut Sörnäisten. Siis sinne terveiset vie, tai vielä aito se vie. Mä siellä rakastin ja kaiken elin aidommin, ja siellä sain myös ensisuudelman. Kun arki painaa joskus liikaa mieltä, etsin lohdutusta sieltä, missä tunne poltti rintaa. On ohi mennyt nuoruuteni siellä vanhan Sörkan rantatiellä, sitä aina rakastan. Sen illan muistan, kun suukon annoit, ja rakkautemme puhkes kukkimaan. Kun sä kentällä Haapaniemen vannoit, että pettäisit mua milloinkaan. Taas kaiken muistan painostelleet emme, ne tunteitamme nuoren rakkauden. Vaikka vuodet pois veikin nuoruutemme, ei ne koskaan vie kultaa Sörnäisten. Siis sinne terveiset vie, vai vielä aito se lie. Mä siellä rakastin ja kaiken elin aidommin, ja siellä sain myös ensisuudelman. Kun arki painaa joskus liikaa mieltä, etsin lohdutusta sieltä, missä tunne poltti rintaa. On ohi mennyt nuoruuteni siellä vanhan Sörkan rantatiellä, sitä aina rakastan. Muy bien, en primer lugar hemos escuchado a la gente de Tensión Tango haciendo Rumbo 90, que como dijo nuestro querido amigo Cristian Martín, nunca pudo estar mejor asociado que Rumbo 90, sobre todo después del resultado de las elecciones. Y recién escuchamos una muy interesante versión de Sur. ¿Qué nos puede decir de esta versión? Bueno, esta es una versión de Sur en finlandés, es... ¿Cómo se traduce Pompeya más allá de la inundación a finlandés? Uh-huh, un poquito sí. Complicado, ¿no? En realidad, lo que hace en este caso Eino Grom, que es el cantor, y toma la música, la melodía de Sur, y le agrega su nostalgia de su barrio Sornainen en Helsinki. En este caso, el tema se llama Sorkan Terveiset Vie. Envíale mis saludos a Sorka, o envíale mis saludos a Sornainen, que es el barrio. Y sí. Habla de su barrio Sornainen en Helsinki, la nostalgia del puerto, de volver. Bueno, transporta, toma la melodía de nuestra nostalgia, le pone su poesía finlandesa. Uh-huh. Y se ve que la respeta bien, ¿no? Parece. Sí, sí, sí. A mí me sorprende, hay más de 20 tangos en finlandés. Puedes encontrar Caminito, por una cabeza, uno, Adiós Pampa Mía. Adiós Pampa Mía. Sí, Yahyuasti Pampa. Bien. Hay un montón de tangos argentinos en finlandés y personalmente tengo un proyecto de... Estoy traduciendo tango contemporáneo a finlandés, pero solo se puede leer porque cantarlo medio difícil. Claro, sí. Que coincida la métrica, ¿no? Pero, ¿y vos cómo ves la diferencia, digamos, entre la poesía finlandesa en el tango con la de aquí? Y en este caso puntual es bastante parecida a la nostalgia del barrio, de su barrio, del puerto, de que extraña a sus amigos. También el tango finlandés, como nosotros, está asociado al urbano, a la ciudad. Allá se baila en el campo y asociado al verano. Y sí, se baila al lado del lago, bueno, en clubes barriales en el bosque. No es tan urbano el tango propio de ellos de Finlandia, es distinta. Es más campestre, digamos. Sí, ¿no? sí, el tango nacional, ellos tienen su propio tango finlandés. Sí, claro, hay un tango específico, digamos, ¿no? No tiene mucha diferencia, por lo menos rítmica, digamos, con el tango de aquí, pero vira por otro lado, digamos. Sí, este es más parecido al nuestro, esta versión que hicieron. Pero... Claro, sí, obviamente no, pero igual después de todo vamos a escuchar cerca del final un tango propiamente finlandés, pero hecho por una persona bastante interesante. Sí. Lo que viene ahora también es otra banda que vos nos has sabido recomendar en su momento, querido Cristian. ¿Qué nos puede decir Quilombo 14? Quilombo 14 es una banda de La Plata. Uh-huh. Ahí participa Leonardo Gianiveri, que es un percusionista de La Guardia Hereje. Hace un estilo de rioplatense con mucha percusión, uh-huh, todos temas propios, un grupo muy, muy interesante. Uh-huh. No recuerdo si han tocado en Buenos Aires, pero suelen tocar en La Plata. Ah, ok, perfecto. Ellos tienen hasta ahora solamente editado un disco, si no me equivoco. Sí, sí. Del año pasado, si no me equivoco. Terminó editándose. Bueno, entonces vamos a escuchar esta banda que tiene más raigambre, digamos, con la murga o con lo candombe, digamos, ¿no? Mucho tamboril, digamos, en el medio. Vamos a escuchar a Quilombo 14 desde La Plata haciendo una versión muy interesante, bastante linda, de La Última Curda. Un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu rezongo lerdo, marea tu licor y arrea la tropilla de la zurda al volcar la última curva. Cerrame ventana que arrastra el sol, tu lento caracol de sueños. No ves que vengo de un país que está de olvido y siempre gris tras el alcohol. Contame tu condena, decime tu fracaso, ¿no ves la pena que me ha herido? Y hablame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Yo sé yo sé que te lastimo llorando mi sermón de vino, pero ese viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. El día que me quiera Rock and Tango, la rosa se enganará y me rocker se vestirá de fiesta, volver con su mejor color y a palos. Linda, se nos fue la tarde solo pensando en lo que habría que hacer para estar vivos, para estar juntos, para reírnos otra vez, para estar juntos, para estar vivos, para desearnos otra vez. Linda, se nos fue la noche peleándonos por una estupidez. A veces somos algo inmaduros y no que a veces somos un tanto necios si no queremos ver. Está lleno de flores de todos colores. No me digas que no, otra vez no me digas que no. Abre bien la ventana.

¿No tenés dónde milonguear? ¿No tenés dónde boguear? Volver ni a palos presenta la agenda de la semana. Sí, la agenda de la semana que no la encuentro porque como un boludo cerré la página. Ahora sí. No te rías, Juan. Mira, lo que acabamos de escuchar recién fue la gente de Brecha, ¿no? Sí. Exactamente, así haciendo disonante. Otra de las tantas, perdón, saturé el micrófono. Otra de las tantas bandas que han sabido recomendarnos nuestro querido amigo Cristian Martins. Martínez, o Martins, se lo pueden encontrar. Martínez. Martín, porque queda como jugador de fútbol, señor Martins, exactamente. La música esta indica que es la agenda de Volver a Palos, y la agenda de Volver a Palos, como ustedes saben, tiene 5 días, empezando mañana mismo, miércoles 28 de octubre, con otra fecha más del Festival de Tango de Autor, el tercer Festival de Tango de Autor, que va a tener a Moradores y a los hermanos Butaca, en Guatemala 4516. Esto empieza a las 9 de la noche. Sí, ¿no? Uh-huh. Léelo nomás. Ah, sí. El siguiente, Quinteto Negro de la Boca, el miércoles 28 de octubre se presenta en el CAF, en Sánchez de Bustamante 762, a las 21 horas. Uh-huh. Vamos rápido, ahí está bien, perfecto. Una cosa bastante interesante, que Niceto Club va a tener su propia milonga. Esta es la segunda fecha, creo. Sí, creo que se va a hacer todos los miércoles de octubre. Creo que lo está organizando el Chino Laborde. No sé si el maestro, de Dema y el maestro, no estoy seguro. ¿Ah, sí? Pero bueno, tocó la vez pasada Chino Laborde con Ojos de Tango, ¿no? Sí, el Niceto, sí. Es una cuestión bastante interesante porque hay muchos lugares donde están empezando a tener también su espacio tanguero. Creo que en su momento el Quetzal también lo tuvo. El Quetzal es el tango de autor. Claro, por ejemplo, sí, exactamente. Y había otros lugares que no. Bueno, en ese momento el SAS también tuvo sus milongas los viernes a la noche. Y ahora nos encontramos con esta linda noticia de que Niceto también tiene su milonga, que va a darse todos los miércoles de octubre desde las 21 horas. Esto es Humboldt 1358. Esto es el Niceto Lado B. El jueves 29 de octubre se presenta el dúo Luna Tobaldi más el cuarteto Lunares, uh-huh. La primera fecha de Lunares en Los Chisperos, Carlos Calvo 240 a las 21 horas. Uh-huh. Mandale nomás a Rafa. Bueno, el trío Cañón va a estar en la milonga Amapola del CAF. Esto es en Sánchez Bustamante 764, también a las 9 de la noche. Después, jueves de blues en La Oreja Negra, Lugo Hernández, uh-huh. En Uriarte 1271 a las 21 horas, entrada libre y gratuita. El 30 de octubre vamos a tener al Federico Pereiro Trío en el espacio Virrey Liniers, un muy lindo lugar para aquellos que quieran ir. Esto es Venezuela 469, la entrada es gratuita y empieza a las 8 de la noche. El lugar de ese espacio Virrey Liniers es impresionante. Pampa Trash se presenta en Mackinac. ¿Los conoces a ellos? Escuché el Bandcamp y me gusta. No los vi en vivo, el rock progresivo. Uh-huh. Es genial, tango y rock progresivo. Y mezclan un montón también con Malambo, con un poco de folclore, sí, y también tango, sobre todo. Sí, son de Bursaco los chicos. Uh-huh, exactamente, sí. Esto es en Mackinac, Fitzroy 1519 a las 21 horas. Así es. Este viernes, perdón, ahora decimos, es la sexta fiesta. Esta es una... ¿Cómo decirlo? Si tienes un chivo ahí metido, Juan, genial. La gente de Acá Pasan Cosas, un lugar donde generalmente escribo, va a hacer su sexta fecha, incluyendo dos bandas, Oime y Ecos. Esto va a ser en Rocket Music and Bar. Esto es Rodríguez Peña 1027. La entrada es libre y gratuita y empieza a las 11 de la noche. Bien, el viernes también... se presenta Hudreslat, la banda que escuchamos, junto a Ana Fiana, que hace música irlandesa, en Hasta Trilce. Esto es, creo que Massa 170. Es la celebración además del Halloween y uh-huh. Tiene más relación con la cultura celta que la fiesta que escuchamos de Estados Unidos, de calabazas y chocolates. Bien, y esto es Hasta Trilce, ¿es dónde es? Massa, ¿no? Massa 170 creo que es. Perfecto, este mismo viernes 30 de octubre. El sábado 31 de octubre tenemos el íntimo de Hernán Genovese en los 36 Villares. Esto es Avenida de Mayo 1271. Empieza a las 9 de la noche. Los amadores del tango se presentan en Pista Urbana en Chacabuco 874. La entrada cuesta 80 pesos y empieza a las 21:30 horas. Las castañas de cayú y María Pien, una gran cantante argentina, va a estar en el Club Cultural Matienzo Pringles 1249. La entrada es a los 80 pesos y empieza a las 9 de la noche. Esto lo leemos entre los dos, ¿eh? Para el 1 de noviembre. Domingo 1 de noviembre, bueno, ya estamos en noviembre. Ya. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Hay que decirlo esto, muy exagerado, como si fuera sí, vecina. Ya, sí, ya en el 11 se van a ver los hornitos de Navidad. ¿Qué bueno, va a haber en el Kirchner, no? Sí, el ciclo tango con tempo en el CCK, ¿no? Va a haber un montón de gente, podemos nombrar a Néstor Marconi Quinteto. Guillermo Fernández. Cristian Zárate. Trío Zar. Orquesta típica Juan Pablo Navarro. Pablo Agri. Pablo Estigarribia. Lautaro Greco. Nicolás Enrich. César Angeleri. Mariano Rey. Leonardo Marconi. Esteban Falabella. Renato Venturini. Guillermo Rubino. Marco Antonio Fernández. Esto va a ser en el Kirchner, o en la Sala Ballena Azul del, de ese Centro Cultural Kirchner, en Sarmiento 151. La entrada es libre y gratuita, como todos los conciertos que se dan ahí, si no me equivoco, y empieza a las 9 de la noche. Si Amarela Tango se presenta en Confitería Ideal, en Suipacha 384, entrada 150 pesos a las 21 horas. Perfecto, esta fue la agenda de Volver Ni a Palos. Cualquier cosa la vamos a subir a nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro. ¡Ah! No me sale el nombre. Sí, aparte del Facebook, también lo podemos dejar en el Radio Cut, que es también el sitio donde nosotros dejamos también fragmentos de la agenda o de otras. Por ejemplo, la nueva hora también vamos a dejar esos fragmentos para aquellos que quieran escucharlo. Bien, ¿qué tenemos ahí, Juan, en la lista? Que a ver, porque teníamos de todo ahora. ¿Ya? Ah, sí, es perfecto, un grande. Un poco de cumbia, ¿no? Un poco de cumbia villera en estonio. Letras propias originales en estonio. Lo cual es algo que nosotros celebramos. ¿Quién es el que vamos a escuchar? Vamos a escuchar el Mayonesa. Es un artista de Mendoza que creo que él hace música electrónica en Barcelona, pero hizo esta versión muy extraña lengua es de Estonia. Estonia es la lengua más parecida al finlandés. Uh-huh. El finlandés es una lengua de raíz fino-úgrica, puede estar vinculado al húngaro, pero lo más parecido es el estonio. Y esto es muy raro, una cumbia villera en estonio. Uh-huh. Acá tenemos también, dentro de lo que vos nos pasaste, la canción se llama Esti. A ver si. Reina de Estonia. Esti Kuningana es el nombre del tema, ¿no? Bueno. Uno puede entender que por ahí en otros idiomas la letra puede ser un poco más rica, qué sé yo. Con todo lo que se puede llegar a decir de la cumbia villera, nosotros pasamos, no sé si lo conoces a Juan Cinza y los Jedes del Tango. Es una persona que se encarga de hacer versiones tangueras de temas de, por ejemplo, de Pibes Chorros, por ejemplo, de cumbia villera de aquí de Argentina, o de los supermercados también. Y uno encuentra dentro de lo que es la letra, ¿no? De este querido amigo Ariel el Traidor, que es el mejor cantante de la cumbia villera, encuentra algunas historias bastante interesantes para dar cuenta de y cantarlas en tango. Cuando vos me pasaste la letra de este tema, de este Kuningana, de la gente de El Mayonesa, dije, bueno, se ve que poesía hay en todos lados. Dije, porque lo que vamos a escuchar ahora está cantado en estonio, pero tiene su. Su traducción acá que dice, estás más picante que mostaza de Potsdamer, sos más caliente que sauna de 100 grados, la reina de Estonia, me pones más loco que vodka al agua. Y quiero que sigas este ritmo, esti Kuningana, el Mayonesa viene con estilo de vida libre, suban los parlantes, rubias, morochas y coloradas, que es casi lo mismo que decir rochas y chetas, rubias, morochas y coloradas, son todas modelos en la calle. Hola mi amor, quiero salir con vos pero tengo poca plata, decí sí y me caso. Hacemos 11 pibes y nuestro equipo de fútbol. ¿Qué pasa, nena? Vení, te enseño a tocar mi flauta. Esto es cumbia villera en Estonia. Te juro que esto es maravilloso. Esto se llama Esti Kuningana y es el Mayonesa. Olet Furtsikam, Quipul Samasinet, Olet Kumem, Kuisaya, Kradinesam. Esti Kuningana, Esti Kuningana. Ayat Muhule Max Kuila Wabin, Yamatahanet Sayar Gixeda, Rutmi. Esti Kuningana, Esti Kuningana. Esti Kuningana, Esti Kuningana. Brunet, una tapón, sin un paparazzi un tanajos. Que vino a me cuidas la jata, sin vale a mi agamulo rajada. Este cuenca no estoy buf, tu drunkule la meya lutaba con su suche, purequi de vanilla. Este cuenca. 1, 2, 3, 4. Eso es rock, eso es la rocker, la red social del rock. We have now a special request. Now you better leave the lights on stage because we have to read this music. We've never played it before. Yeah. Volver ni a palos se despide saludándonos y prometiendo, bueno, no prometemos volver. Muy bien, lo que acabamos de escuchar recién, lo tengo que anunciar yo. Si bien es una elección tuya, Cristian, lo que escuchamos fue a el señor Frank Zappa junto con The Mothers of Invention. Esto es en un recital en Helsinki en el año 74. El tema es un tango representativo de lo que es Finlandia, que es Atuma, si no me equivoco, ¿no? Sí, es como la tierra de sueños, tierra prometida. Es un tango muy clásico, es comparable al Mi Buenos Aires querido acá. Ajá. Y este tema forma parte de lo que es un disco que se llama You Can't Do That in the Stage Anymore, que es una serie de 6 discos dobles que sacó Zappa entre los 80. Y este es un recital del año 74, es un recital entero que a mi juicio siempre quise poner alguna oportunidad de poner a Frank Zappa acá en Volver ni a Palos, pero nunca encontré la oportunidad, aunque hay ciertas composiciones de él que puedan llegar a ocurrir. Una, por ejemplo, es Shake Your Booty Tango, que es un tema de un disco llamado Shake Your Booty, o sino también el Bebop Tango que él tiene grabado en algunos discos, pero lo que pasa es que él se manejaba mucho con una idea bastante precaria, digamos, lo que es el tango, porque el estilo muy flamenco, ¿no? Como decían los yankees, pam, pam, pram, eso. Con el redoblantecito. Claro, exactamente. Pam, pam, ese era el acompañamiento que tenían los músicos y sobre eso improvisaba. Este fue el último tema que escuchamos de las elecciones del señor Cristian Martins, del cual yo, por lo pronto, personalmente te agradezco muchísimo que hayas venido hoy aquí a Volver ni a Palos. Ustedes, muchas gracias, Juan, Julián, por la invitación y un placer. Un placer reemplazando a Flavia, que tenemos que decir, a ver si se puede. Pega un grito, Flavia. Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Sí. Sí, ¿cómo está? A ver. Es como en un pozo aquí, abajo del estudio de la Rocker. Sí. El subsuelo. Nada, el próximo martes me reincorporo al MIC. Vine con mi gorda. Uh-huh. Estábamos felices en un momento, pero después se pudrió todo porque, ¿viste? Los bebés son así. Entonces, nada, no pude subir. No importa. Pero es genial escuchar el programa desde acá, estuvo muy bueno y este delirio de los tangos finlandeses. Genial también. Pasa que tenemos que hacer la subsede, Volver ni a Palos, Flavia, ¿viste? O sea, tenemos que llevar la subsede a algún lugar, aunque sea Reykjavik, a Islandia, a alguno de esos lugares. Así que, ¿te gustó, no? Toda esta serie de reemplazantes. Genio, genio, todos trajeron buena música, gente muy copada. Está bueno venir con invitados. Uh-huh. Pueden seguir viniendo, aunque yo me recorreré totalmente. Ok, perfecto, listo, buenísimo. Ya tengo todo entonces. Buenísimo. La escucharon la señorita. La señora, perdón, Flavia Ángela. Aunque no te gusta que digan señora, ¿no? Bueno, está bien. Bueno. Este ha sido el programa número 115 de Volver ni a Palos aquí en La Rocker. Lo pueden escuchar también en Bunker 91.9 todos los miércoles de 8 a 10 de la noche en nuestro horario habitual. Y no mucho más. Ah, sí, también dejamos el programa en archive.org, el programa entero para aquellos que quieran escucharlo, descargarlo. Hay mucha gente que lo escucha, eso está bueno. Hay mucha gente que lo baja, lo cual me interesa mucho. Y también en radiocut.fm, que es el sitio bisagra, digamos, de los últimos años que ha salido, gracias a, para que se pueda escuchar diversos fragmentos de distintos lados. La Rocker obviamente tiene también su su espacio ahí también en Radio Cut. Pueden escuchar programas enteros o secciones específicas, como por ejemplo de Click de Radio, que encontramos momentos graciosísimos para aquellos que quieran escucharlo. Volvemos a agradecerte, Cristian, por estar aquí en Volver Ni a Palos, por elegir tus canciones, las canciones que te han marcado a vos, digamos, en estos aspectos. Sí, también un poquito rara también elegí. No, pero fue genealógico y fuimos desde Logos hasta cumbia en Estonia, que le ha gustado mucho a todos nosotros. Como siempre, como todos los martes, nos vamos, como siempre, gardeleando por Caseros. Hasta la semana que viene. Están haciendo un faso a la vuelta de la esquina. Se están tomando un vino o corriendo alguna mina. Si no fuera así, qué ciudad tan aburrida. Próxima semana. Volver ni a palos.